Hoy vamos a hablar de la pregunta, ¿por qué sufren los justos? Es el tema de hoy. Solo es cuestión de tiempo. Enfermedad, dolor, sufrimiento, problemas, escasez y aún la muerte va a tocar a la puerta de tu familia. No es que sea ave de mal agüero, simplemente una realidad. Les voy a dar unos ejemplos. Una persona que yo estimo mucho, una amiga mía, ella fue empleada en un trabajo que yo tuve por varios años. Hace un par de meses, allá en el país donde ellos viven, su hermano menor, unos hombres lo interceptaron y por quitarle su carro lo asesinaron. Dejaron a su esposa viuda y sus niños huérfanos. Ejemplo número dos, hace 3 semanas, el domingo, los hermanos de nuestra iglesia que están en la alabanza estaban preparándose para dirigir la alabanza en otra iglesia, una iglesia hermana nuestra, una iglesia que apreciamos mucho. Y cuando estaban conectando los instrumentos, entra la esposa del pastor y le dice: me acaban de avisar, acaba de morir mi hermano menor. Se acostó a dormir, 37 años de edad, y ya no despertó. A ella, a su esposo y a sus hijos les tocó ir, verlo ahí y llamar al 911. Ese mismo domingo, esa famosa estrella del básquetbol internacional, con renombre de ser muy caritativo, buena gente, muchos de ustedes saben, se murió con su hija de 13 años y otras 7 personas. Esta semana me habló el pastor Humberto Cisneros de nuestra iglesia hermana en el Arenal, Jalisco, para decirnos que uno de sus jóvenes de 20 años, hijo de Rosy, una de nuestras hermanas queridas, Lupita la conoce, nosotros también lo conocíamos a él, Marcos, falleció. Lo enterraron el martes. La pregunta no es si los justos sufren, es si Dios es bueno y es suficientemente poderoso para impedir el mal o para detener el sufrimiento. ¿Por qué sigue habiendo maldad en el mundo? ¿Por qué sigue habiendo malas noticias? ¿Por qué siguen dándole a los hijos de Dios y a la gente buena diagnósticos de que padecen enfermedades terminales? ¿Por qué les siguen sucediendo accidentes? ¿Por qué se muere la gente tempranamente? ¿Gente de bien? ¿Por qué hay sufrimiento y maldad en el mundo de un Dios bueno y todopoderoso? Pues responder esta pregunta nos va a llevar varias semanas, hermanos. Pero hoy vamos a abordar una primera respuesta a esta pregunta con base en el libro de Job, un hombre que le tocó vivir una de esas. Vayan por favor a Job, en el Antiguo Testamento. El libro de Job está justo detrás del libro de los Salmos. Job capítulo 1. Job tiene 42 capítulos. Y vamos a comenzar leyendo los primeros dos, Job capítulo 1 y 2. Y con base en el relato de Job, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué sufren los justos en el mundo de un Dios bueno y todopoderoso? Y vamos a ver, al buscar respuestas en el libro de Job, que cuando le suceden cosas malas a las personas buenas, es muy normal que todos hacen malas interpretaciones de los hechos. Y vamos a concluir tratando de hacer una interpretación correcta, una interpretación bíblica al problema del sufrimiento y del mal en la vida de los justos. ¿Están listos? Mi deseo es que usted nunca sufra, pero si le toca, que esté preparado para hacerle frente. Y que usted pueda ser un instrumento en las manos de Dios para llevar esperanza a los que ya están sufriendo o van a sufrir pronto y están buscando respuestas. Job capítulo 1. Leo en la Biblia de las Américas. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Capítulo 2. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás y no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. ¡Qué historia! ¿No es cierto? Pongámosla en contexto. Job vivió más o menos 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque al principio del relato se nos dice que Job ofrecía sacrificios a Dios para interceder por sus hijos. Las escrituras nos enseñan que después de Moisés fue promulgada una ley en la que solo se permitía a los levitas ofrecer, los de la familia de Aarón, ofrecer sacrificios al Señor, y todos los demás israelitas tenían que acudir a ellos para que se pudiera ofrecer un sacrificio a Dios. Quiere decir que Job tuvo que haber vivido antes de la época de Moisés. Eso se llama, en los términos bíblicos, la época de los patriarcas, en donde vivieron Abraham, Isaac y Jacob. Job fue uno de ellos. Job vivió en aquel antiguo periodo de la historia. De veras se nos dicen cosas notables de Job. Se nos dicen que era un hombre muy próspero, mucho. En los tiempos aquellos, todo lo que se nos describe de Job equivaldría a nuestros días ser un multimillonario. No solo tenía un gran poder económico y un gran número de esclavos, sino que tenía muchos hijos e hijas, y además era un hombre muy piadoso. Era el más piadoso de los antiguos de su tiempo. En el relato que acabamos de hacer, se nos corre la cortina después de los primeros versículos que nos presentan a Job y su familia en el plano terrenal, y ahora detrás del telón vemos el plano espiritual. ¿Observaron eso? Se mencionan los hijos de Dios, que alude a los ángeles. Y dice que ellos comparecieron en una especie de corte o reunión celestial donde estaba Dios con ellos, y entre ellos se filtró uno llamado Satanás, que tenía acceso a esas reuniones por una razón que desconocemos. Y Dios aprovecha para hacer alarde de su siervo Job. ¿Observaron eso? Notamos de entrada que Dios conoce a las personas por nombre. Conoce el estatus de su vida espiritual. Y Dios, orgulloso de su siervo Job, se lo recalca a Satanás como para demostrarle: ya ves que no todos te sirven, que yo tengo unos que me son fieles. Entonces Satanás acusa a Dios de comprarse la lealtad de Job porque lo bendice y lo protege. Le dice: claro, como no te va a servir, si has puesto una valla de protección alrededor de todo lo que tiene y además lo has colmado de favores. Lo cual nos enseña ciertas verdades espirituales. Que Dios sí protege a sus siervos. Quiere decir que hasta ese momento Job gozaba de una valla espiritual de protección de Dios. ¿Observaron eso? Y que también gozó de una bendición especial que hizo que gozara de multiplicación en sus bienes y en sus hijos. lo cual era una señal de mucha bendición para los antiguos, tener muchos hijos. Y entonces Satanás desafía a Dios y le dice: quítale eso, vamos a ver si te adora. ¿Y qué le dice Dios? Te doy permiso de quitárselo. Entonces de pronto se cierra el telón y volvemos al plano terrenal. Y ya vimos todo lo que dice el relato. Una serie de calamidades se dejan venir sobre Job, su familia, sus sirvientes y sus propiedades. Y para sorpresa de todos, tanto los que leemos como para del mismo diablo, Job, cuando lo pierde todo, bendice al Señor. ¿No es cierto? Es algo increíble que leemos. Entonces viene la segunda escena celestial, se vuelve a abrir el telón. Y ahí está Dios, una vez más en el concilio celestial, donde vuelve a hacer acto de presencia el acusador. Y Dios vuelve a alardear de su siervo Job, y ahora con mayor razón, diciéndole: a pesar de que me incitaste. Y el diablo vuelve a acusar a Job, diciendo: sí, pero a él no le pasó nada. Piel por piel, dice el diablo. Tócalo y verás. Tócalo y verás. Si no, te maldice en tu misma cara. O en tu misma presencia, como dice otras versiones. Y Dios le dice: puedes tocarlo, pero no guarda su vida. Lo cual nos enseña otras verdades. Por ejemplo, de que Satanás no puede hacer nada contra alguien sin el permiso de Dios. ¿Observan eso? Segundo, nos enseña que hay circunstancias que suceden en el plano físico, como inclusive en la misma enfermedad, que pueden tener orígenes espirituales y no orgánicos o biológicos. ¿Observan? Vivimos en una generación escéptica que niega la existencia del plano espiritual. Todo tiene que ser explicado por motivos racionalistas. Y aquí estamos nosotros ante un relato que nos dice que los sufrimientos de los justos son causados por diferentes agentes y causas en diferentes planos o niveles. Y ahí vamos a empezar a entrar al tema ya. Entonces, en primer lugar, aprendemos de este, del relato de estos primeros dos capítulos, que los justos sufren por la culpa de ciertos personas en diferentes niveles. Por ejemplo, observaron que cuando se deja venir la calamidad sobre Job y su propiedad y su parentela, se nos dice en el versículo 15, vuelvo a leer, que los sabeos atacaron y se los llevaron. Y luego en el 17, que los caldeos llegaron, atacaron, mataron a los criados, se robaron los camellos. Entonces, en un nivel, lo que nos está diciendo el texto es que, ¿por qué sufrió Job y su familia y sus criados? Porque unos, como dicen en México, unos gandallas, los sabeos y los caldeos, unos abusivos, que los atacaron, ¿sí o no? Entonces, esto podría ser una explicación, ¿no es cierto? ¿Por qué sufren los justos? Porque hay gente abusiva que les ataca y que les hace daño, por la razón que sea: envidia, maldad, avaricia. No se nos dice la motivación de esos hombres, solo se nos dice ellos fueron los agentes. Porque hay gente mala. Sí, hay gente mala. Tal vez por eso son tan populares las películas y las telenovelas. Porque la gente ve y dice: ay, un villano, qué malo. Pero sí hay gente mala. En el mundo hay gente mala. Sabemos que nadie es 100% malo ni 100% bueno. Pero sí hay gente que se inclina hacia ser mala. Ahí estaban los sabeos y los caldeos. En otro nivel, ¿quién fue el culpable de las desgracias de Job? El versículo 16 nos dijo, del capítulo 1... fuego cayó de Dios, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. Eso es lo mismo que un rayo. Cayeron rayos y partieron y quemaron, incendiaron los rebaños de Job. Hasta hay videos de que hay gente que le ha caído un rayo. Doña Vicky, la vecina de mi abuelita Tomasita, allá en Guadalajara, murió porque en la barranca de Oblatos le cayó un rayo. ¿Sí? Si suceden desgracias naturales. Digo, yo estaba, chicos, ¿creen que no me voy a acordar? La quemó un rayo. No solo eso, si siguen ahí el relato, recuerdan, dice que los hijos de Job, en el versículo 19, vino un viento del otro lado del desierto, azotó las cuatro esquinas de la casa y mató a los jóvenes. ¿Quién fue el culpable aquí? En teoría, un accidente, una desgracia natural. Le cayó un rayo, le cayó una casa encima por causa de un torbellino, no sabemos qué, un viento. Entonces, a veces son porque hay gente mala que cae sobre los justos. Otras veces porque hay desgracias naturales y accidentes que perjudican a la gente. Y las paredes no respetan cuando caen. No dicen, ay, este es cristiano. No, déjame, caigo para este lado. Aquí hay puros malvados. No, no, esos caen parejo para todos lados. ¿O no? Cuando llegan los huracanes a las ciudades, no dicen, ay, aquí están los cristianos, vámonos para acá, donde están los musulmanes. No. Esas entran y barren, los tornados no respetan. No es como en el Éxodo que el ángel destructor veía la sangre de los corderos en los dinteles de las casas de los israelitas y se iba para allá. No. Los desastres naturales barren parejo. Las inundaciones, los terremotos, bueno, la lista es interminable. Los incendios. Así que hay gente mala, abusiva, a veces que son los desastres naturales, los accidentes. Versículo 2:7, todos leímos, lo vuelvo a leer. Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con llagas malignas, enfermedades. Tercera causa, las enfermedades. Las enfermedades. Hoy en día sabemos nosotros que hay agentes biológicos que causan enfermedades. Microbios, bacterias, virus. Y si no fuera suficiente eso, nuestras propias células a veces se convierten en nuestras enemigas cuando se salen del orden regular y se convierten en agentes que nos atacan a nosotros mismos. Esa es la explicación racionalista, ¿verdad?, de la enfermedad. Entonces ya dije, las causas por las que sufren los justos se dan en diferentes capas, porque hay gente mala, porque hay desastres y accidentes, porque hay enfermedades, pero nosotros se nos abrió un telón y se nos dijo que hay un agente espiritual también. También hay razones espirituales. Y aquí descubrimos que otra razón, y muchas veces es la razón invisible que dispone de algunas de las otras, es decir, que la fuerza impulsora de algunos de los malvados que le hicieron daño a Job, que la gente acusó a Dios de fuego de Dios cayó del cielo, pero no era fuego de Dios. ¿De quién era el fuego? Del diablo. ¿O no? Es la lógica del texto. No fue Dios el que mandó el rayo. ¿Quién fue? El diablo. Y no fue una enfermedad causada solamente por un agente patógeno, por una célula cancerígena. Fue una enfermedad satánica. Eso dice el texto. Lo creas o no, no, no te pide permiso. Ya lo dice ahí el texto. Es una capa invisible que nos dice que hay a veces causas espirituales por las que sufren los justos. Pero lo que más nos disgusta de todo este pasaje, no solamente es que todas estas cosas le pueden pasar a los justos y hasta el diablo. Lo que más nos deja intranquilos a muchos es que, la verdad, nada de eso hubiera pasado sin el permiso de ¿quién? Y Dios no evade su responsabilidad. ¿Observaron el texto? Se los vuelvo a leer. Porque dice en el versículo 2:3, Dios hablando, dice, Job todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara. ¿Qué está diciendo? Al fin de cuentas, ¿quién asume responsabilidad de todo? Dios. Sí, todo eso pasó porque yo lo permití. Y ahí es donde los justos se preguntan, no, pues entonces... Una vez estaba enseñando de este pasaje y al final de la reunión, ya nos despedíamos, la señora en la puerta me dijo, pastor, me despido, ahí nos vemos. ¿Cómo? Sí, ya no pienso volver, me dice. ¿Por qué? No, pues si eso le pasó a Job por agradar a Dios. No, yo no quiero que el diablo vaya a venir y la agarre conmigo, dice. Mejor ya no vengo, dice. Ella pensaba que si no le entraba con ganas al cristianismo, el diablo la iba a dejar tranquila. O sea, que el diablo nada más la agarra contra los Jobs de la historia. Así que muchos de ustedes dijeron, no, pues yo no, porque si me conociera, pastor. Pero Job no era perfecto. En términos absolutos no era perfecto, porque sabemos, la Biblia es muy clara, no hay justo ni aun uno. No hay ninguno bueno sino solo Dios, dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 14. Y en Romanos 3, 9 se nos dice claramente, no hay justo ni aun uno. Entonces no confundas ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal en términos relativos a ser perfecto en términos absolutos. Si eres perfecto en el sentido de que eres una persona temerosa de Dios, comparado con los malos, ¿me doy a entender? Pero comparado con el purísimo y santísimo Dios nuestro, nadie lo es. Así que cuando Job experimenta esto, él recibe una serie de impactos, no solo físicos y familiares, pero también emocionales. ¿No creen? ¿Cómo creen que se sintió cuando le daban las noticias? Una vez nos robaron a nosotros nuestra camioneta. Vivíamos en la ciudad de Tijuana. Yo no sé por qué ahí nunca pasan cosas malas, pero nos pasó a nosotros. Entonces estábamos ahí, me levanté temprano, ya me voy a trabajar, mi amor. Entonces me salgo de mi casa y veo por mi ventana para ver que todo está bien. Y vi algo como muy vacío. Ya, caray, como que algo hace falta. Entonces me regresé y dije, no. Ya me había pasado a veces que estaciono el carro en un lugar, en un estacionamiento, y luego pienso que me lo robaron, pero me había equivocado del lugar. No, pues ahorita lo vuelvo. Me vuelvo a asomar y digo, no, creo que sí lo dejé ahí, ¿no? No, sí lo dejé ahí. Y salí y sí, desapareció. Bueno, no por arte de magia, ¿verdad? Todavía lo están buscando, por cierto. Era una Jeep Cherokee. Todavía la están buscando, todavía no la encuentran. Hace más de 12 años de eso. Entonces, cuando te pasan esas cosas, o sea, tú te preguntas, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando aquí? Cuando te dan el diagnóstico, eso tiene un impacto sobre ti. Cuando te avisan que tu hijo no se va a curar. Cuando te avisan que no vas a seguir trabajando en ese lugar. Cuando te recibes la noticia, eso tiene un impacto emocional y espiritual sobre tu vida. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? Seguro que todo esto pasó en la vida de Job. Aquí leemos rápido la historia, pero no vemos el impacto que eso está teniendo en su vida emocional y espiritual. Pero lo tiene, es un ser humano. Entonces, cuando tú estás bajo esta presión, ahora tu teología se sacude. Todo lo que crees, todo lo que te dijeron, todo lo que has leído, empieza a ser revisado y dices, oye, pero yo pensaba que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Yo pensaba que si yo ofrendaba y daba mis diezmos, yo no podía perder mi trabajo, que se supone que mis graneros iban a estar llenos y que mis lagares de mosto, y yo pensaba que si yo era bueno, pues me iban a tratar bien, y todo eso empieza a ser cuestionado. ¿Qué pasó pues con lo que me enseñaron? ¿Qué pasó con lo que me dijeron? ¿Qué pasó pues con Dios que es bueno y no? ¿Qué pasó? Y vamos a ver en todo este relato de una manera muy rápida y breve que no solo esta experiencia puso en aprietos a Job, sino también a la gente que rodeaba a Job. Porque una serie de malos entendidos se generan a través de una experiencia que tiene causas espirituales, pero nosotros los lectores del relato sabemos qué hay detrás del telón, pero Job y los que lo rodean no saben. Ellos no saben. Tú ya sabes lo que hay en la película porque leíste el relato, pero si tú no hubieras leído el relato, tú no hubieras sabido que hubo una polémica entre Satanás y Dios donde Job quedó en medio. Y no solo Job, porque aquí se nos menciona a Job como el protagonista del relato. ¿Pero qué? ¿Sus hijos no cuentan? ¿Y cómo les fue a sus hijos? ¿Y sus criados no cuentan? ¿Que no tenían sentimientos? ¿No tenían familias? ¿Les fue peor que a Job o no? ¿Verdad? Fíjense algunos de los malentendidos, de los hechos que fueron mal interpretados. La teología que dominaba para ellos se llama la teología de la retribución. Esa es la verdad, y es verdad, que a los malos les va mal y a los justos les va bien. Y es verdad por principio. ¿Qué quiero decir? Que normalmente a los buenos y los que hacen el bien les va bien, y a los malos y los que hacen el mal les va mal, normalmente. Pero esto es un principio, no es una ley absoluta, y todos los principios tienen excepciones. Y Dios nos dio este libro para educarnos en esta área. Que hay veces que, aunque la mayoría de veces tú ves que a los buenos por hacer el bien les va bien, a veces no. Y cuando ese a veces resulta, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo explicas? Entonces esta teología empieza a entrar en revisión en varias personas, no solo vamos a ver en Job. La primera que se nos dice que entra en crisis, ¿quién fue? ¿Alguien lo notó? ¿Quién? La esposa de Job. ¿Qué dice ella? Ya, muy piadoso, ya, maldice a Dios y muérete ya. Algunos, para tratar de justificar a doña Jovita, le han dicho, no, es que le dolía tanto ver a su marido sufrir, que le dijo que maldijera a Dios para que ya muriera y descansara en paz. Pues el texto no dice que esa es la razón, pero si queremos darle el beneficio de la duda, se lo damos a doña Jovita. Está bien, quería mucho a Job y no quería que siguiera sufriendo, entonces mejor que se muera, ¿verdad? Pero es obvio, ella entra en crisis en su vida emocional y en su teología, ¿sí o no? ¿Ok? Segunda persona que nos va a decir el relato que entra en una crisis de fe es Job mismo. Cuando uno ve a Job, dice, ¡qué tipazo! ¡No, hombre, este sí está tremendo! Mira todo lo que le va, y él bendiciendo al Señor. Y todavía le vuelve a ir más mal. Y todavía dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Verdad? Que no, en sus labios no hubo reproche a Dios. No hasta el capítulo 2. Pero cuando sigue leyendo el relato, entra entonces la vida de Job en una crisis. Porque en los próximos capítulos, del capítulo 3, más o menos al capítulo 29, 28, Job entra en una serie de discursos donde, de forma cíclica, al final del capítulo 2 dice que llegan ciertos amigos de Job, y que cuando lo ven a Job, venían para consolarlo, pero cuando lo ven, como lo ven, dice que se quedan callados por 7 días, no atinan qué decir, solamente están ahí calladitos al lado de Job, acompañándolo en su dolor. Y Job, mientras se rascaba con un tiesto, es decir, con un pedazo de alfarería, las llagas, imagínense qué horror. Hasta que al final de los 7 días, no soporta Job y empieza a abrir su linda boca. Les voy a dar un resumen por cuestión de tiempo de algunas de las cosas que Job va a dar en sus discursos. ¿Están listos? Dice, por ejemplo, Job, observen, en el capítulo 7, me voy a ir para allá porque no podemos leer todo el libro. Job 7, versículo 11. Dice Job: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Ándale, chiquito. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué está haciendo? Quejándose. Amargura. ¿Observan? Capítulo 10, versículo 1. Dice: hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Job se empieza a doblar. Empezamos a encontrar rasgos de queja y amargura. Vuelvo al capítulo 7, versículo 14. Está hablando Job a Dios, es una oración, y dice: tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Versículo 19. Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Capítulo 10, versículo 7. Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable, sin embargo, no hay salvación de tu mano. En otras palabras, ¿a quién está acusando Job? A Dios. ¿Ve? Tercero, regreso al capítulo 7, versículo 20. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Capítulo 10, versículos 2 y 3. Le diré a Dios: no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? Capítulo 13, 23 y 24. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Capítulo 16, 21. Ah, si un hombre pudiera arguir con Dios como un hombre con su vecino. Capítulo 23, 3 hasta el 7. Job 23, 3. ¿Quién me diera a saber dónde encontrarle a Dios para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. ¿Qué está diciendo Job con todo esto? Tráiganme a Dios para que me dé una explicación. Ahora él está exigiéndole a Dios una explicación de sus problemas. Está muy dolido Job, está muy confundido. Se ha quejado, acusa a Dios de sus males y espera que Dios le dé una explicación. Aunque luego vemos en periodos que Job sí reconoce que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiere. Entonces Job se debate. Si tú leyeras capítulo 25 al 28, ves que Job dice: pero pues sí, tú eres Dios y tú puedes castigar a los malos y todo. Entonces Job está en esta crisis en sus creencias, ¿me entienden? Él sabe que Dios es bueno y que es justo y soberano, pero al mismo tiempo, no, pero es que conmigo se pasó. No, es que a mí me agarró, diría el mexicano, de su puerquito. La trae conmigo. Entonces Job está en una crisis, no solo su esposa, Job, y para colmo, no solo Job, sino también sus consoladores. Sus amigos entran en una serie de malas interpretaciones. Después de que ellos están callados muchos días y ven que Job está empezando a expresar su frustración y su confusión, y cuando ellos van oyendo los primeros discursos de Job, entonces del mayor al menor le dan sus contestaciones a Job, cada uno en su turno tres veces a sus discursos. Habla Job y luego el primero de sus amigos, el más anciano, le contesta a Job. Empiezan suavecito, ¿Qué es lo que ellos le van a decir a Job en medio de su confusión y de sus preguntas? Le van a decir cosas como esta. Oigan, capítulo 4. Me regreso. Job capítulo 4, su amigo Elifaz le dice en los versículos 6 y 7. Suavecito. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? No, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? O sea, su amigo le está diciendo a Job, que yo sepa, los malos no, a los buenos no les va mal, Job. ¿Por qué te estará yendo así? Y luego empieza suavecito, capítulo 5, versículo 2. Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio, Job. Ah, esta estuvo más directa, gancho al hígado. Sus amigos continúan con sus argumentos, capítulo 8, versículo 4, hasta el 6. Ahora es Bildad, otro de sus amigos. Job 8, 4 al 6. Pregunta, perdón, si tus hijos pecaron contra él, le dice Bildad a Job, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueres puro y recto, ¿qué está tratando de decir con eso, Bildad? Que no lo era, ¿verdad? Ciertamente él se despertaría ahora a tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio ha sido tan insignificante, con todo tu final aumentaría sobremanera. ¿Qué le están diciendo aquí sus amigos a Job? ¿Observan? No han terminado. Capítulo 11, versículo 11. Ahora Zofar le dice, hablando de Dios, porque él conoce los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. ¡Sas! ¿Verdad? Qué bueno que son sus amigos. Capítulo 11, versículo 14. Y si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Ahora sí, directo se lo dijo en su carota. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete, pecador, por eso estás sufriendo. ¿No es cierto? Pero no han terminado sus cuates. Observen. Dice en el capítulo 15, versículo 16. ¿Cuánto menos? Bueno, dice, he aquí, Dios no confía en sus santos, ni en los cielos son puros ante sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido que bebe como agua la iniquidad? ¡Órale! Con todo le dieron al pobre Job. Y ya no voy a seguir por cuestión de tiempo. Pero si ustedes leyeran, no, se le dejan ir a Job con todo. ¿Se imaginan la presión psicológica que esto aumentó sobre la vida de Job? ¿Alguna vez alguien te ha acusado injustamente? Tú no dijiste, tú no hiciste, pero se empeñan en acusarte y dicen que tú. Job no solo tiene que procesar el duelo de la pérdida de sus hijos, de sus propiedades, la dolencia de su enfermedad, sino para acabarla, sus amigazos del alma le están dando, pero con todo, diciéndole que se lo merece, que ya deje de ser un hipócrita y que se arrepienta. Y no me imagino qué hacía Job cuando volteaba con su esposita, su esposa, ¿qué le ha de haber dicho? Te lo dije. Cuando estudias el libro de Job y ves esto, dices, wow, qué historia tan profunda, tan poderosa. Resumen, todos sufrieron en su teología y malinterpretan los hechos, ¿o no? Todos, no solo Job. No solo el que sufre, pero los que sufren con él y los que no sufren y quieren ayudar. Es bien fácil malinterpretar los hechos cuando llega el sufrimiento. Pero así como se pueden malinterpretar los hechos, hay una interpretación correcta de los hechos. ¿Y cuál es la interpretación correcta de los hechos? Bueno, Job estuvo insistiendo una y otra vez Que Dios me explique, que Dios venga y me explique Dios por qué. Que entremos a juicio y Él va a darse cuenta, yo soy justo. Y en cierto modo tenía razón Job, en cierto modo no. Hasta que Dios se lo concede. Y cuando llegamos al capítulo 38, entonces descubrimos una sorpresota. En Job capítulo 38 leemos lo siguiente. Leo para ustedes, primeros versículos. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ay, ahora sí, Job. Estuvo insistiendo que quería hablar con Dios. Estaba muy enojado, Job, muy frustrado, muy dolido. Que venga Dios y me explique, que me explique. Y entonces se deja venir un torbellino. Y se oye la voz del Todopoderoso. ¿Se imaginan esa escena? No se lo imaginan. Y se oye la voz del Todopoderoso y dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Vaya introducción. ¿Se imaginan? ¿Quién es el que oscurece? Y Job está allí. Yo creo que le... nomás oír esa voz y esas palabras penetró hasta la médula de sus huesos. Y entonces el Todopoderoso le dice: ciñe ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré, tú me contestarás. O sea, Dios le dice: fájese, Señor, porque vamos a hablar como un hombre, ¿no? Se siente muy valiente para desafiarme. Muy bien, vamos a hablar. Así que póngase listo. Yo le voy a contestar a usted cuando primero usted me conteste a mí. Y entonces Dios le va a hacer a Job, le va a hacer 83 preguntas nada más. Le va a decir: muy bien, Job. Ok, te voy a contestar a tus preguntas después de que tú me contestes las mías. Y empieza las preguntas de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? La primera, la más fácil, ¿verdad? Y así, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 le da un respiro, le dice: no, todavía no acabo. Y otras, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Cuántas crees que le pudo responder? ¿Cuántas? Mira cómo termina el relato. Ve al capítulo 42, versículo 1. Entonces, el Señor acaba de hacer sus preguntas. Entonces Job respondió al Señor y dijo... Algo cambia en Job, en ese proceso en que Dios lo bombardea con sus preguntas, no le ha contestado a Job ni una de sus preguntas. Óiganme bien, Dios nunca... Es subliminal, alguien me lo puso. No le contesta a Dios ninguna de sus preguntas, ni una, pero con el acercamiento que Dios tiene sobre Job, algo cambia en Job. Porque ahora Job dice en el 42: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Algo cambió. ¿Sí o no? Job entendió algo. Dios está haciendo lo que quiere. Y yo no entiendo ni me tiene que dar explicaciones. Dios tiene propósitos más grandes que yo, más grandes que mi dolor. Yo pensaba antes de este encuentro con Dios que yo era el centro de mi universo, pero ahora acabo de recordar que Él es Dios y que yo no soy ni siquiera el satélite más pequeño en la órbita del planeta más pequeño, del sistema solar más pequeño, de la galaxia más pequeña, del gran universo de Dios. No soy ni eso, porque Dios es el Señor, y sus propósitos prevalecen por encima de todos nosotros. Y dicen el 2, ¿quién es Job hablando, ¿eh? ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía, como cuáles, a través de todas las preguntas que Dios le hace a Job, Job recuerda la grandeza del poder, de la autoridad y de la sabiduría de Dios. Y él dice, me equivoqué. ¿Quién soy yo para reclamarle al Señor? ¿Yo qué sé? Versículo 4. Job le dice al Señor, escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me... ¿Observan eso? Y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dice, Señor, perdóname, yo no entendía. Yo sí quiero aprender, que tú me enseñes lo que tú quieras, como tú quieras. Yo hablaba lo que no entendía. Me arrepiento, Señor, me arrepiento. Me arrepiento, Señor. ¿Cuántas preguntas le contestó Dios a Job? Ninguna. Ninguna. Algunos piensan que este libro lo escribió Job, y otros creen que lo escribió Moisés, y otros creen que no se sabe quién lo escribió. Si Job escribió este libro, entonces a Job se le reveló la causa de todos sus males, ¿sí o no? Pero si Job no fue el que escribió este libro, sino que fue Moisés, lo más probable es que Job nunca supo por qué le pasó todo lo que le pasó. Simplemente le pasó. Y a nosotros se nos dejó esta historia, y la vida de Job fue un simple instrumento en la mano de Dios para enseñarnos a millones de personas por las generaciones que hay propósitos superiores que nosotros no entendemos y no vamos a entender probablemente en esta vida, por las cuales suceden cosas. Pero tenemos que aprender de Job tres lecciones, tres cosas que debemos aprender de Job. Número 1, cuando el sufrimiento venga a tu vida, sigue confiando en Dios, aunque no entiendas. Número 2, cuando el sufrimiento venga a tu vida y no puedas explicar el mal que sucede, número 2, sigue amando a Dios. Porque ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Amarás al Señor, y no se puede invalidar. Y tercero, aprende de Job. Cuando el sufrimiento venga a tu vida y no puedas explicarlo, y el mal que te rodea no lo puedas entender, no solo sigue confiando en Dios, amando a Dios, sino alaba a Dios por lo bueno que te ha dejado disfrutar y no por lo malo que se te acabó, lo que llegó. ¿Se acuerdan cuando Job perdió todo? ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Y él escogió, él tomó su decisión, en lugar de enojarse en ese momento por lo que perdió, él bendijo a Dios por lo que pudo disfrutar. ¿No es cierto? Así que, respuesta número 1, ¿por qué sufren los justos? Por múltiples razones. Esta respuesta siempre se puede dar en diferentes niveles, porque hay gente mala, porque hay desgracias, hay accidentes, hay enfermedades, hay calamidades, porque hay espíritus malignos, y en última instancia, porque Dios es soberano y Él puede escogerte para propósitos que no entiendes ahora y no vas a entender. Pero necesitas confiar en Dios como Job confió. La historia de Job cierra así. Miren el capítulo 42. Cuando Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza, pregunta, ¿ya se curaron sus llagas? ¿Ya se curaron las llagas de Job? ¿Dice algo el texto? No, todavía está enfermo. ¿Ya se resucitaron sus hijos? ¿Ya le devolvieron los sabeos todo su dinero? No, no ha cambiado ninguno de los sufrimientos de Job. Todavía están ahí. Pero lo que cambió fue algo adentro de Job. ¿Captan eso? Y cuando Job cambia su actitud de arrepentimiento y de respeto ante Dios y su soberanía, Dios le da una última prueba a Job y le dice en el versículo 7: y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti, contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. ¿Se dan cuenta? Dios defiende a Job de las falsas acusaciones de sus amigos. Y prosigo, dice: ahora, versículo 8, tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto. Y dice: a mi siervo Job, y ofreced holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y Elifaz temanita y Bildad suita y Zofar naamatita fueron e hicieron como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Esa es la última prueba de Job. Dios les dice a sus amigos: ustedes hablaron mal contra Job, vayan y pídanle que interceda por ustedes. Lo que él pida, yo voy a hacer por ustedes. Se imaginan ahora, Job dice: ahora sí van a ver. Van a ver, ahorita que Dios me oye. Van a ver, canijos. Señor, pásales tantito. Para que vean lo que se siente. No es una gran oportunidad. Pero la Biblia dice que Job intercedió por ellos. Dijo: Señor, perdona a mis amigos. Ellos estaban igual que yo, no entendían. Te pido que los perdones, te pido que omita su pecado. Yo los perdono también, Señor. La única forma en que puedes orar por la bendición de los que te lastimaron, ¿no es cierto? Perdonando. Señor, yo bendigo a mis hermanos y también tú bendícelos y perdónalos. Fíjate lo que dice la Biblia para terminar esa historia. En el 9 dice al final: y el Señor aceptó la oración de Job. Y versículo 10 dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. ¿Se fijan? La última prueba. ¿Perdonarás a los que te lastiman en el proceso? Algunos de ustedes han sido víctimas de robos, de abusos, de violencias. Algunas personas sufren enfermedades porque las contagiaron con mala intención, por negligencia médica. Hay gente que hizo maldades y las despojó de sus propiedades. Y hay amargura y dolor en su corazón. Y hay enojo contra Dios y no pueden entender y reconciliar por qué les pasa todo esto. ¿Por qué a la gente que trató de hacer el bien le pasa el mal? Yo no sé si Dios te va a restaurar como a Job, todo al doble de lo que tenía antes. Pero lo que sí sé es que el ejemplo de Job nos enseña: mientras no perdones, olvídate. Necesitas aprender a soltarlo y dejar que el soberano tenga control de lo que nosotros no entendemos. Así que amplía tu perspectiva, corrige tu teología deficiente. Porque hay esperanza en medio del sufrimiento, aunque estemos rodeados de mal. Porque Dios reina. Él es nuestro Señor y nuestra esperanza. Oremos. Señor, muchas gracias por estas palabras que hemos leído de este libro maravilloso. Concédenos en las próximas semanas seguir profundizando en la sabiduría de Dios para poder entender el mundo en que vivimos y poder representarte dignamente y salir adelante en medio de todo dolor y de todo pesar. Oro por nuestra iglesia, por los que oyen este mensaje, para que puedan ser agentes de cambio y de esperanza a un mundo que sufre buscando respuestas sin entender. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.